Volvemos a salir a la calle cuando faltan apenas unos minutos para las 11:10 de la mañana. Una mañana que está amagando desde temprano, que va a salir el sol, pero parece que no termina de convencerse. Se ve un reflejito, ahora por ejemplo como que abrió un cachito, pero después saltó que termina tapándose y no habiendo tanto sol en el cielo de la ciudad. Nati, ¿por dónde andás? Vénganse, chicos, seguimos en la muni, pero esta es del lado de afuera, porque hace minutos nada más llegó la movilización, que partió hace media hora aproximadamente de Plaza Rocha, y que es el Frente de Lucha Piquetero, compuesto por distintas organizaciones como el Polo Obrero, el MTR, MAR, bueno, distintas organizaciones, ya conocemos, nucleadas este frente, y que han llegado finalmente aquí, con corte total sobre Irigoyen y sobre Avenida Luro, pero ahora ampliamos información del tránsito, estamos con Walter Orozco, del Polo Obrero, referente de este Frente de Lucha Piquetera, para preguntarle, bueno, por las razones de salir nuevamente a la calle. Sí, mirá, es, ya hace un mes salimos por el temporal que hubo, pero, y en este caso traemos un relevamiento de más de 500 familias que han sido afectadas y que van a seguir siendo afectadas, en tanto y en cuanto ni el gobierno municipal de Montenegro ni el gobierno provincial de Kicillof se hagan cargo. El problema de la urbanización de los barrios que es urgente. Acá la responsabilidad no es de los cambios climatológicos y este fenómeno del niño. Acá la responsabilidad es que vienen haciendo un ajuste desde hace más de 20 años, que hace que en los barrios no haya ni cloaca, ni asfalto, ni cordones cunetas, ni los que los desagües estén en condiciones. Pero no solamente eso, sino que la falta de planificación de viviendas genera que justamente haya ocupaciones y que la gente construya sus casas en lugares por ahí que no son adecuados, y por esa razón los sectores más golpeados fueron los asentamientos, que han sido los más castigados por la lluvia. Entonces le estamos pidiendo que nos atiendan acá para explicarnos cuándo van a hacerse las obras, para pedir una ayuda urgente a estas más de 500 familias, estamos hablando de que han perdido colchones, trazadas, electrodomésticos, que necesitan las chapas y los tirantes, necesitan las membranas, porque cada vez que llueve, se les llueve la casa, como dice acá esta bandera de arrastre que hemos traído. Bueno, ¿cómo fueron esos casi 2 días, no?, de tormenta intensa? Ahora vienen con el saldo, pero ¿cómo se vivió en ese momento? Lamentablemente de forma muy angustiante, porque aparte acá el gobierno se encargó de decir que el problema era solamente en el 2 de abril. Tenemos la totalidad de los barrios eran afectados, desde Camel, Autódromo, Las Américas, el Barrio Caribe, Belgrano, El Puerto, es decir, te podría nombrar casi todos los barrios. Y se vive de forma muy angustiante porque la gente le entra agua dentro de su casa, pierde cosas, como te decía recién, se llueve todo, es decir, está pidiendo por favor que pare de llover. Entonces, cada vez que tengamos un temporal como el que tuvimos la otra vez, vamos a vivir esta situación, bueno, tienen que tomar medidas de fondo y tienen que dejar de ajustar, porque acá Montenegro se está jactando de que hace un gasto austero del presupuesto, es decir, que subejecuta, que se dejen usar las pelotas, porque se va a pudrir, porque cada vez que llueve la gente van a venir acá y le van a tomar el municipio, si no dan una respuesta concreta. Estamos también con Julia de COEMTR. Bueno, atrás tuyo hay un cartel que dice urbanización de los barrios, un poco resume, ¿no?, el pedido de hoy. Bien, como decía recién el compañero, estamos acá en un reclamo, hace un mes que estuvimos también en las puertas de la municipalidad presentando un petitorio para una reunión con Guasa González, con EMSUR y con Envial, para que empiecen a dar una respuesta a la grave situación que están pasando miles de ciudadanos, que se les inundan las casas, no solo eso, no pueden salir y están atrapados, sino que dentro de sus hogares también tienen la problemática de ser un espacio habitacional muy precario, y queremos respuestas. Hace un mes que presentamos para una reunión, no tenemos esa respuesta que estamos pidiendo, esperemos que en el día de hoy empiecen a sentarse en una mesa de diálogo y empezar a darle la respuesta a cantidad de compañeros que están acá, hoy día con una urgencia habitacional terrible, ya que, como decía recién Walter, es en todos los barrios las inundaciones, no solamente un barrio, en todos los barrios periféricos la gente está en una situación que no solo se les estanca el agua, también trae problemas de salud, problemas en las viviendas, problemas para salir a trabajar, en las escuelas. Queremos que se genere esas obras, que empiece a haber un presupuesto y la gente se siente en una mesa de diálogo a dar la cara y a empezar a solucionar. Ese es el resumen, lo que nos contás, de estos papeles, esos petitorios que van a presentar ahora. Precisamente está todo acá bien detallado para que empiece a ver punto por punto cuáles son los reclamos. Obviamente esos son los más grandes que nosotros tenemos. La urgencia del día de hoy, para hoy y mañana, los compañeros, es por lo menos empezar a solucionarle cuestiones de los techos, las cuestiones que ya no se le entre tanta agua en sus casas, empiecen a perder lo poco que tienen, como colchones, frazadas, electrodomésticos, lo poco que tienen lo van perdiendo con el agua también. Y aparte, hace mucho tiempo el Frente Piquetero está tratando de generar que el municipio aparezca en las tierras los lotes para que se empiece a generar un proyecto de vivienda real para la gente que no solo apaña el tema habitacional, sino trabajo también. ¿Cómo ha sido en estos últimos días de la tormenta hasta hoy la relación con el Estado Municipal en todas sus oficinas, digamos, a la hora de solicitar o de decir, mira, perdimos tal casa, los colchones, el techo, se necesitan obras? ¿Cómo ha sido ese diálogo, Hugo? Mira, aunque haya diálogo, no con los sectores más queremos, que es con Montenegro, precisamente, que desde que asumió jamás se sentó en una mesa de voz a hablar con nosotros absolutamente para solucionar nada. El diálogo es muy escaso en el sentido de que lo poco que se puede llegar a ofrecer es muy mínimo en comparación de la gran necesidad que está teniendo, entonces no abarca toda la gravedad de la gente, ciudadano, y los barrios están sufriendo muchísimo. Hay muchos asentamientos, lamentablemente, porque no hay cómo pagar, eso tener una vivienda, ni alquilar mucho menos. Esos asentamientos están muy precarios y la gente necesita una real ayuda, no solamente parches que alivian a más momentáneamente algo que es mucho más grave. ¿Qué características va a tener este día? ¿Ya llegaron a la MUNI, vienen de Plaza Rocha? Estamos a la espera de una reunión, no vamos a quedar acá hasta que eso se genere, entregamos un petitorio exigiendo todas las pautas que recién estamos hablando y no nos vamos a mover hasta que alguien se siente en una mesa de diálogo, alguien responsable, no un segundo que realmente viene nada más a sentarse y a no solucionar. Obviamente siempre el parámetro principal es llegar a Montenegro, cosa que lo dudamos mucho, porque Montenegro se borra, no aparece nunca por ningún lado, solamente hace campaña sacándose fotos en algunos lugares, como hacen la mayoría. Queremos que se siente González y en obras, precisamente, a dar una respuesta real a todo esto, empieza a generarse lo que nosotros tanto necesitamos. ¿Y no hay reunión ahí a Campe? Estamos evaluando esto, digamos. Todo es un paso a paso según la dinámica que se va generando y la respuesta que vamos teniendo. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Chicos, vamos a empezar a caminar por esta movilización. Dale. Ahí están dialogando. Llegó el concejal Páez, está José Martínez, están dialogando también aquí. Vamos a empezar a caminar para poder ilustrarles la dimensión, la magnitud de esta movilización. Estamos yendo hacia Avenida Luro. Desde ya decir que Rigoyen está totalmente cortada, como es habitual, ya desde el cruce con San Martín. O sea que la única opción, si uno viene por San Martín, es seguir derechito hasta Mitre y tomar alguna de sus direcciones. O si viene por Rigoyen, sí o sí volar por San Martín. Llegamos a la avenida y corroboramos entonces que está totalmente cortada en ambos carriles. Esto es Luro e Irigoyen, pero el corte también, como es habitual, comienza unos metros más hacia el oeste y ya desde La Rioja. Bien, si viene por Luro, está obligado a volar a la derecha por La Rioja, y esto incluye también a los recorridos de colectivos, ¿cierto? Sí. Nati, a mí déjame agregar como información que algunos barrios todavía están inundados, que no le ha drenado el agua. Sí. Hay barrios que, más allá de que haya pasado ya una semana más o menos de la tormenta, están todavía con nada, no te digo que un metro de agua, porque tiene una gran cantidad de agua todavía en la puerta de las casas. Ayer en algunos barrios de Mar del Plata tuvieron que meter lo que se llama la retroexcavadora para poder hacer una especie de canaleta y que empiece a drenar de alguna manera artificial el agua que había quedado encerrado en algunas casas. Lo que pide, la verdad, la gente es fundamental, ¿no? Empezar a urbanizar los barrios populares en el partido de General Pueyrredón. Sí, y destacar esto también que nos decían recién Hugo Walter y Julia del Frente de Lucha Piquetero, que es que todos los barrios de la ciudad de Mar del Plata, de General Pueyrredón en general, se han visto afectados por la tormenta. Quizás se ha profundizado, o se ha enfocado, mejor dicho, en uno o dos barrios. Uno que mencionaban era el 2 de abril, que por supuesto muy castigado, pero como el resto de los sectores de Mar del Plata Batán. Tal cual, tal cual. Nati, ¿algo más? Está saliendo el sol, mi queridito, así que sí, temprano, sol. Exacto, nos pusimos guantes, sí. Y no fue un buen momento para sacarlos, estirar los deditos, tronar los dedos y seguir el día nomás. Ay, no los puedo hacer tronar, no me suenan, no me suenan los dedos, intenté hacer el tronado, pero no suenan. Abrazo inmenso, Natalia, gran laburo como siempre. Abrazo, chiquillos, hasta mañana. Ahí pasaba, Natalia Muñoz, de las calles de la ciudad de Mar del Plata, en este caso, ante la protesta del Frente Piquetero por la no respuesta en torno a las inundaciones que afectaron la ciudad hace una semanita nada más.